Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2740. Continuamos explicando el apartado que tiene como título La oración es eficaz. Después de que el Catecismo en puntos anteriores respondiese a la objeción de que parece a veces que la oración no es escuchada, ha respondido a esa objeción, después ha comenzado a explicar por qué sabemos, por qué entendemos, por qué afirmamos que la oración es eficaz. Bien, hemos explicado ya en el programa anterior dos puntos, continuamos a partir del 2740, que dice así: la oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo. Él ora en nosotros y con nosotros. Puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que le agrada al Padre, ¿cómo el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador? Bueno, un punto que afirma varias cosas. Vamos nosotros a desglosarlas. La primera, la afirmación de que la oración de Jesús hace nuestra oración de petición eficaz. O sea, es la oración de Jesús nuestro modelo. Él es su modelo. La oración de Jesús es modelo para nosotros. Bueno, y entonces en ese modelo, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos en Jesús un modelo de oración eficaz? Sí, pero bueno, ¿qué entendemos por eficaz? Porque claro, alguno por eficaz podía entender algo fácil, como la gallina de los huevos de oro, para entendernos, ¿no? Un chollo. No, Jesús no. Cuando le vemos orar, el modelo de oración que Jesús nos presenta no es ese. O sea, no es el de una oración que obtiene de una manera fácil y mágica, sin implicarse personalmente, sin que esa oración sea una llamada a la entrega de toda nuestra vida, bueno, pues como una oración, porque podría ser, ¿no? O sea, imaginaros esa imagen de falsa religiosidad mágica, ¿no?, que fácilmente se extiende entre nosotros, ¿no? Venga, a ver, que baje de la cruz. Así se burlaban de él, ¿no?, cuando estaba crucificado. A ver, que baje de la cruz y creeremos. En ese sentido, la oración de Jesús no responde a lo que nosotros entendemos a veces no por oración eficaz, practicista, utilitarista, ¿no? O sea, algo que sea un poco para satisfacer mis apuros y para salir en cada momento del aprieto o del apuro en el que me encuentro, en una oración que me, como la gallina de los huevos de oro. Pues no ese es el modelo del Jesús orante. En ese sentido de la oración como un chollo para sacarme de todos los apuros, etcétera, etcétera, no descubrimos a Jesús como modelo, ¿no? Ciertamente, Jesús no es modelo en ese sentido. Acordaros, por ejemplo, de ese pasaje de la carta a los Hebreos. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Es un texto impresionante, porque cuando dice la carta a los Hebreos, él, a pesar de ser hijo, claro, pues cuando, hombre, parece que al hijo se le intenta evitar todo tipo de sufrimientos, ¿no? Parece que el padre, los padres, los malos padres, diría yo, ¿no?, al hijo se lo intentan dar todo hecho sin que él sufra nada, y mira, hijo, aquí lo tienes todo. no vivió en ese sentido su filiación, Jesucristo. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. O sea, que la oración que él hizo al Padre y su condición divina y su filiación no le evitó, no fue una especie como de atajo, ¿no? O puerta especial para invitados, ¿no? Puerta especial para que no tenga que pasar por donde pasa todo el mundo. No, no. Jesús no tuvo una puerta especial para él que le evitase el sufrimiento y la obediencia sufriente y esa experiencia también de que la oración conlleva el sufrimiento de nuestra vida. No. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Luego, ¿qué pasa? ¿Que la oración de Jesús no era eficaz? Sí, sí, era eficaz. Lo estamos afirmando, ¿eh? No lo estamos negando, lo estamos afirmando. Lo que pasa es que estamos purificando el concepto que tenemos nosotros de qué es eficaz, claro. Como he dicho antes, eficaz no es utilitarista, ¿no?, o practicista. Acordaros, por ejemplo, lo que supuso para Jesús incluso la tentación, ¿no?, la tentación de una oración, pues podríamos decir, practicista. Por ejemplo, en el momento en el que se muere su amigo Lázaro, que era su amigo del alma, Jesús tenía su descanso en Betania, en aquel hogar de Marta, de María y Lázaro, y se muere su amigo del alma, Lázaro, ¿no? Era la amistad de Jesús. Jesús tenía amigos. Es algo de lo que pocas veces hablamos, ¿no? Jesús tenía amigos. O sea, la amistad no es pues una especie de necesidad que tenemos los humanos y que, por lo tanto, Jesús, como es una persona divina, él no tiene necesidad de amistades. No, no, Jesús tiene amistades porque es las personas humanas y divinas tienen amistades. O sea, la amistad no es una especie de imperfección humana, no, no, no hay tal cosa. Jesús tiene amistades, como hombre y como Dios, tiene amistades. Bueno, pues se le muere su amigo del alma, Lázaro, aquel el que iba a su casa a buscar descanso, a Betania, que era su oasis, se muere Lázaro, y Jesús tiene que escuchar que en ese momento en que él está llorando en el velatorio, hay una frase que se cuenta ahí en Juan 11:37, que dice: y este que abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que éste muriese. Vaya frase, vaya puñalada, vaya insinuación. Jesús, ¿qué pasa? ¿Que tú no has sido eficaz o qué? Pero tú no eras amigo íntimo de este. Pero hombre, ¿pero dónde estabas tú? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres el portero al que le meten un balón por debajo de las piernas o qué? O sea, vaya frase que podría ser un dardo contra cualquiera de nosotros, ¿no? En el sentido de que ¿para qué ha servido tu filiación divina? ¿Para qué ha servido tu amistad con Lázaro? ¿Dónde están esas noches de oración que haces hablando al Padre, ¿no? Las mismas tentaciones que se narran en el capítulo 4 de San Mateo, en el que Satanás se dirige a Jesús, ¿no?, y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Le está tentando de una utilización, ¿no?, de su mesianismo, una utilización falsamente gloriosa, ¿no? Falsamente gloriosa. De buscar una eficacia triunfalista. Una eficacia triunfalista, ¿no? Tírate del alero del templo, que los ángeles te cojan y te bajen, ¿no? Bueno, eso es un... Tú verás, ¿no? Si Jesús llega a haber entrado en Jerusalén de esa manera, bajado por los ángeles, en vez de subido en un burrico, imagínate que baje del cielo traído por los ángeles, como Satanás le estaba tentado, ¿no? Claro, un triunfalismo, allí no iba a haber quien se le resistiese, ¿no? Ante esa entrada triunfal. Claro, oración eficaz no es lo mismo que triunfalismo, no es lo mismo. O sea, que Jesús sabía que él había sido tentado, que una de las principales tentaciones que Jesús experimenta es esta. Y bueno, y no olvidéis que terminadas las tentaciones, del desierto, el Evangelio de Lucas especialmente, Lucas 4:13, cuenta que Satanás, habiendo sido vencido, porque Jesús rechazó las tentaciones, habiendo sido vencido, se retiró, se alejó hasta otro momento propicio en el que volvería la carga. Y ese otro momento propicio, muchos escrituristas lo ven especialmente reflejado en Getsemaní, el momento de Getsemaní, en el que la tentación que Jesús está experimentando es la tentación de decir, pero vamos a ver, pero merece la pena lo que vas a tener que asumir, merece la pena esa pasión, que tú entregues tu vida, que tú vas a ser entregado, vas a sufrir la pasión, vas a morir en la cruz, para entregar tu vida, ¿en favor de quién? ¿En favor de quién? ¿Y esas personas por las que tú vas a entregar tu vida, te lo pagan así? ¿Cuántos rechazos va a haber a esa sangre redentora? Etcétera, etcétera. Es decir, es una tentación la que Jesús está experimentando en ese momento, la tentación mesiánica, podríamos decir, que en el fondo se reduce a decir, tu oración, ¿es eficaz o no es eficaz? ¿Lo que vas a hacer es eficaz o no? O sea, fijaros, ¿no?, que estamos tocando la llaga, la esencia de lo que aquí el catecismo está afirmando. La oración de Cristo es eficaz, nuestra oración es eficaz, sí, de acuerdo, pero ojo, que para que pues llegue, o sea, que esto no lo afirmamos así con la boca fácil, ¿no?, sino que después de haber sido tentados, como Jesús fue tentado en momentos determinados, diciendo, ¿eficaz? Sí, pues no parece eficaz, sí, pues fíjate cómo te niega tres veces Pedro, ¿eficaz? Ah, pues fíjate Judas cómo te traiciona. Mira cómo los que te han aclamado la entrada de Jerusalén ahora piden que seas condenado y le piden que a Pilato que suelte a Barrabás en vez tuyo. ¿Es eficaz tu oración, Jesús? Bueno, pues yo creo que es importante, ¿no?, que meditemos en este aspecto. Si vamos a afirmar, ¿no?, que la oración de Cristo es verdaderamente eficaz, pero entended que esa eficacia tenemos que comprobarla, descubrirla en la fe y entendiendo el don de la salvación que el Padre nos ofrece en Jesucristo, no entendiendo nuestra vida como una búsqueda de nuestro propio proyecto, una búsqueda de nuestra comodidad, un intento de evitarnos problemas y evitarnos sufrimientos, no, entendiendo nuestra vida como verdaderamente la antesala de la vida eterna. Desde ese punto de vista entenderemos, claro que entenderemos, ¿no?, que la vida de Cristo ha sido eficaz, su redención, su muerte redentora ha sido eficaz, sin duda alguna lo vamos a entender, y su oración, la oración que Cristo hacía y que sigue haciendo por nosotros en el cielo, es eficaz, En ese sentido decimos, ¿no?, que Jesús es modelo para nosotros, Dice aquí el catecismo que Él ora en nosotros y ora con nosotros. Y entonces nuestra oración, nuestra pobre oración, participa de su eficacia, participa de su fuerza. El Padre escucha a Jesús, a ese Jesús que ora llorando y a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y son oraciones las de Cristo que están bañadas en lágrimas, pero escucha esa oración y la acoge. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto 2740, en el se afirma que la oración de Jesús es eficaz y Él es nuestro modelo de oración. Él ora con nosotros y en nosotros. Bueno, ¿cómo tenemos que entender este afirmar que la oración de Cristo es modelo para nosotros? Aquí dice el Catecismo que el corazón del Hijo no busca más que lo que le agrada al Padre. La eficacia de la oración consiste, claro, no como nosotros pensamos que entendemos falsamente la palabra eficaz, hacer lo que yo quiero, cumplir mis objetivos, porque eso es una caricatura de la oración, sino que es buscar lo que le agrada al Padre. La clave de la oración eficaz es esta: la búsqueda de la voluntad de Dios Padre. Por eso quienes han hecho oración verdaderamente, santos, por ejemplo San Ignacio de Loyola, pues llega a formular la oración teniendo a Cristo como modelo. Pues él formula su propia oración porque Cristo ora en él y ora con él. Un San Ignacio ora diciendo: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad y dadme amor y gracia, que esto me basta. Esta oración de San Ignacio, que podía elegir otras muchas, pero bueno, elijo esta de San Ignacio, es una oración que ha nacido de la oración de Cristo como modelo. De ese Cristo que se ofrece al Padre, que se ofrece por la salvación del mundo, que hace una donación. Padre, a tus manos entrego mi espíritu. He aquí que el Verbo se ofrece al Padre para hacer su voluntad. Ese es el modelo, ¿no?, que después acoge San Ignacio cuando hace esta famosa oración del tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Aquí estamos, por lo tanto, entendiendo que la auténtica oración no es intentar llevar a Dios a mi capricho, sino conformar mi deseo, mi voluntad, mis expectativas, conformarlas a la voluntad de Dios. Esto supone todo una revolución del concepto de oración y entender nuestra vida bajo una perspectiva de discernimiento. De discernimiento, de búsqueda de la voluntad de Dios, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo decir la perspectiva de mi vida, la meta de mi vida es cumplir mis expectativas, que decir la meta de mi vida es descubrir la voluntad de Dios y entregarme y confiarme plenamente en ella, ¿no? Bueno, aquí se nos da un punto más de discernimiento. Y este punto más de discernimiento es el siguiente. Si Jesucristo ha buscado siempre lo que agrada al Padre, ¿cómo puede ocurrir, dice aquí, cómo puede ocurrir que el corazón de los hijos de adopción, o sea, que nuestro corazón se apegue más a los dones que al dador? Dice aquí el Catecismo. Este es el peligro, y esta es la advertencia que lanza aquí el Catecismo. Si el corazón de Jesús nos ha enseñado que la oración consiste en buscar la voluntad del Padre, ahora cómo vamos nosotros y resulta que hacemos de nuestra oración un apego no a la voluntad del Padre, sino a este don que yo quiero que el Padre me dé, o al otro don que yo le he dicho que me dé. ¿Cómo vamos allí y nos ponemos a rezar y nos podemos a orar delante de Dios Padre como quien va a un supermercado y dice: yo quiero esto pero lo otro no, a mí deme de esto, como que coge un carrito y selecciona la voluntad de Dios según su conveniencia? ¿Cómo hacemos eso? Fijaros la frase del Catecismo: pues si el corazón de Jesús no busca más que lo que le agrada al Padre, ¿cómo el de los hijos de adopción, o sea de nosotros, se apegará más a los dones que al dador. ¿Cómo es posible eso? Nosotros cometemos un error muy grande cuando en nuestra oración nos apegamos más a los dones que al dador de los dones. Eso no tiene sentido. Para nosotros es lo principal, es la voluntad de Dios. Sea cual fuere, que muchas veces la desconocemos y la iremos conociendo y descubriendo poco a poco. Lo que uno no puede pensar es que yo, por adelantado, ya sé cuál tiene que ser la voluntad de Dios y, por lo tanto, voy a entender el éxito de mi oración si Dios me da esto y esto. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Bueno, para iluminar esto, hay un pasaje que es muy esclarecedor, que es, de nuevo, el episodio de, en el capítulo 11 de San Juan, el episodio de la muerte de Lázaro, aquel amigo de Jesús. Bueno, ¿y cuál fue la reacción de Jesús, ¿no? De ese Jesús que llora. Es un pasaje en el que vemos llorar a Jesús. O sea, Jesús se estremece, le conmueve. O sea, la muerte de Lázaro no es ninguna broma, porque estamos tocando los afectos más íntimos de la amistad de Jesucristo. Bien, en ese momento, allá por el versículo 41, cuando ya él manda quitar la losa, quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, lanzó ese grito: Lázaro, sal fuera. Bueno, de este texto lo que conviene destacar es lo siguiente. Jesús nos enseña a orar en el sentido de que da gracias al Padre antes que le dé el don. O sea, fijaros, todavía no se ha producido la resurrección de Lázaro, todavía Lázaro sigue en el sepulcro, y Jesús le da gracias al Padre: Padre, te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. ¿Os imagináis que nosotros, tomando a Jesús como modelo de oración, estemos llamados también a dar gracias al Padre antes de que nos dé los dones? Padre, yo te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Te agradezco este don que te he pedido. Y uno diría: pero hombre, si todavía no te lo ha dado. Bueno, tú toma pie de Jesús como modelo y hazlo así. Agradécele a Dios el don que le has pedido. Agradeceselo. ¿Esto qué supone? Supone lo que dice aquí el catecismo, que nos tiene que importar más el dador de los dones que no los dones del dador, ¿eh? O sea, que yo le doy gracias a él antes de que me haya dado los dones. Es una enseñanza de Jesús, ¿eh? Está bien clara aquí en este texto de Juan 11:43. Y luego, además, el segundo detalle, que después dice: yo sé que siempre me escuchas, pero bueno, esto lo digo en voz alta por estos que me están escuchando, para que también ellos tengan, ¿no?, esta relación contigo que yo tengo. Bueno, es decir, Jesús es muy consciente que está siendo modelo de oración para nosotros. O sea, que es que, como se dice popularmente, no se corta de decirlo, ¿eh? Fijaros que dice: yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean. Lo he dicho por estos, para que crean que tú me has enviado, para que tengan en Cristo el modelo de su vida, de su oración. Luego tenemos que aprender de él, ¿eh? Aprender de él, sobre todo y ante todo, a que la oración sea una búsqueda de la voluntad de Dios. Porque fijaros que curiosamente, en este pasaje de la muerte de Lázaro, claro, cuando a Jesús le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo, no respondió inmediatamente, pasó todavía 2 días en donde estaba sin ir a Betania a ver lo que allí había pasado. Es decir, que curiosamente Jesús no utilizó la oración de petición para impedir a toda costa que su amigo Lázaro muriese, no. estaba también él entrando en una pedagogía de que la muerte de Lázaro fuese también un signo de Dios para suscitar nuestra fe, para escándalo de los que lo rodeaban, porque luego cuando llega a Betania, pero ¿por qué has tardado tanto, Jesús? Si hubiese estado aquí, no hubiese muerto nuestro hermano, ¿no? Le dicen Marta y le dicen María. Luego, volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la oración de petición no es... la eficacia de la oración de petición no podemos medirla porque nos evite sufrimientos, nos evite cruces. No, eso no lo sabemos. Eso está en manos de Dios. Eso es un misterio que no poseemos. Es un misterio que nos trasciende. Y entonces, bueno, llega Jesús y llora. ¿Eh? Y no podíamos haber evitado que llorases, Jesús. No podíamos haber evitado este sufrimiento. Y tú que aquel ciego le devolviste la vista, hombre, haber evitado esto, ¿no? Pero insistimos una y otra vez, es que la clave de la oración de petición no está en evitarnos situaciones, no está en evitarnos cruces, ¿no? La clave de la oración está en buscar el querer de Dios, buscar su voluntad, que en este caso de Lázaro era manifestar su gloria. Claro, la gloria de esa resurrección de Lázaro pues no se hubiese producido si no hubiese habido previamente también el sufrimiento de su muerte. O sea que la clave de la oración no está en evitar los sufrimientos, sino está en buscar el plan salvífico de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. El plan salvífico de Dios, repito, que a nosotros muchas veces se nos escapa y poco a poco vamos a ir descubriendo, ¿no?, en la medida en que confiemos en Dios. Y a la medida en que confiemos, como dice aquí, ¿no?, pues este punto del catecismo, que lo principal de la oración es el dador de los dones, no en concreto los dones que yo espero que Él me dé, sino esa voluntad amorosa y salvífica que Él tiene. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 2741 de este apartado, la oración es eficaz. Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pedimos en su nombre, y aún más de lo que pedimos. Recibimos al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Jesús ora, dice aquí, por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro. Bueno, pues la verdad es que cuando decimos esto, yo creo que aquí se incluyen todos esos matices, los matices propios de que a veces le decimos a alguien, reza por mí, y es como decirle, Jesús reza por nosotros, de alguna manera supliendo nuestra falta de oración, suple nuestra falta de oración, pero no solo eso, también Él suscita nuestra oración. No solo es que Él reza porque yo no rezo, es mucho más. Él, al orar al Padre por nosotros, nos introduce en su oración y nos hace orar. como siempre decimos, ¿no? Dios no es que nos salve, sino que quiere que nos, nos implica en su salvación. Ora por nosotros, pero nos hace orar. Por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro, dice. Bueno, y este punto del catecismo dice que estas peticiones que Jesús hace por nosotros, que han sido recogidas en sus palabras en la cruz. En las palabras que Cristo pronunció en la cruz están como resumidas toda la petición, toda la intercesión de Jesús en favor nuestro. Ahí sabéis que existen, se recogen 7 palabras. Si Dios quiere, el próximo programa lo dedicaremos al comentario de estas 7 palabras de Jesús. Comentario de las 7 palabras desde esta perspectiva, desde la perspectiva de ver en ellas el modelo de Jesús orante, Jesús ante el Padre, nos presenta. Lo que es impresionante es que Jesús en la cruz esté olvidado de sí mismo y presentándonos ante el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una escuela de oración, ¿eh? Si Dios quiere, vamos a intentar dedicar el programa, el próximo programa, a estas 7 palabras, que son escuela de oración por nosotros. Jesús nos presenta ante el Padre. Ora por nosotros, hace que nosotros oremos y ora en favor nuestro. Estas palabras, pronunciadas por Cristo de la Cruz, han sido escuchadas por el Padre, y han sido escuchadas por el Padre especialmente en la resurrección. O sea, la resurrección es el abrazo del Padre a Jesucristo, es la acogida del Padre a esta oración de súplica e intercesión que el Hijo le ha dirigido. La mejor respuesta a la oración dirigida por Jesús es la resurrección. Recordaréis esa escena de la famosa película de Mel Gibson, de La Pasión, la escena de esa lágrima, ¿eh? Seguro que muchos oyentes que me estáis escuchando recordaréis la escena, quienes visteis la película, del momento en el momento en que Cristo muere en la cruz, se derrama como una lágrima desde el cielo, la lágrima que simboliza la lágrima de Dios Padre, y cae al suelo y en la película se visualiza en ese momento ese terremoto, la tierra es sacudida tal y como narran los evangelios, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención, me gustó especialmente de aquella escena, fue que, bueno, esa imagen de la lágrima derramada por Dios Padre desde el cielo es el signo de que la oración de Cristo ha llegado al corazón del Padre, le ha conmovido, y la resurrección de Cristo es la respuesta de Dios Padre. Sin la resurrección, la pasión de Cristo se hubiese quedado sin la respuesta. Bueno, pues este es el momento culmen de la oración de Jesucristo, esas 7 palabras suyas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, todo está cumplido, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y no únicamente en aquel momento, sino que esa intercesión de Cristo ante el Padre en el momento de su muerte se prolonga eternamente en el cielo, está prolongada porque Cristo, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Esa ofrenda intercesora de Cristo al Padre está teniendo lugar ahora mismo también, ¿eh? Aquí el catecismo nos remite a 3 textos de la carta a los hebreos. Hebreos 5:7. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Primera afirmación de la carta a los hebreos, es decir, las súplicas y dirigidas por Jesús con lágrimas, bañadas en sangre y en lágrimas, fue escuchada por el Padre por su actitud reverente. O sea, es decir, la humildad de Cristo conmovió a Dios Padre. O sea, Jesús está orando porque nosotros no sabemos orar, no sabemos ser humildes, ¿no? Y pedirle a Dios Padre, sálvame. Y entonces, como el ladrón no sabe pedirlo, lo pide Jesús en vez suyo. Como el ladrón no es capaz de dirigirse directamente al Padre, ¿no? Le pide a Jesús que se lo pida al Padre. O sea, Jesús está intercediendo por nosotros, ¿no? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces Jesús intercede ante el Padre por ese ladrón que somos cada uno de nosotros. Y su actitud reverente fue la que hizo que su oración fuese escuchada. Porque nuestra actitud no es reverente como la de Cristo. O sea, no es humilde. No tenemos un corazón plenamente contrito y humillado, ¿no? Como debiéramos de tener. Bueno, Jesús en su actitud reverente es escuchado por el Padre. Segundo texto, Hebreos 7:25. De ahí que también puede salvar perfectamente a todos los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Este es el sumo sacerdote, ¿no? Este es Jesucristo. O sea que él puede salvar a los que por medio de él se llegan a Dios. Estamos cogiendo el camino de Cristo para llegar a Dios, como he puesto el ejemplo de ese ladrón, ¿no? Que dice, ¿yo cómo llego a Dios? ¿Cómo llego al Padre? Voy a llegar a través del Hijo que está aquí al lado mío. Y a través de él encuentro acceso al Padre. Porque él está siempre vivo, dice Hebreos 7:25, para interceder en su favor. Siempre vivo. Él, o sea, es decir, que no estamos hablando de una historia pasada, sino que la gloria de Cristo es una gloria de intercesión. No está en paro, no está con los brazos cruzados. El misterio del Calvario está prolongado eternamente, ¿no? En ese sacerdocio de Cristo en los cielos. Y Hebreos 9:24, que es el último de los textos que nos ofrece aquí el catecismo, dice: pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. O sea que Cristo se ha introducido en el santuario del cielo. Él, en su oración, se ha presentado directamente delante del Padre. Ha tenido acceso, ¿no? Porque él como hijo tiene ese acceso, cosa que nosotros no tenemos ese acceso, sino en Cristo. En Cristo podemos presentarnos y podemos presentar nuestro acatamiento, nuestra sumisión, nuestro decir, en esa oración que hemos dicho de San Ignacio, ¿no? Tomad, Señor, y recibid mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad. Vos me lo disteis, a vos os lo torno. Bueno, o sea, nosotros, esa oración de San Ignacio que antes rezábamos, la podemos rezar en Cristo porque en él nos presentamos ante el Padre, porque nos estamos presentando, dice aquí Hebreos, en un santuario no hecho por manos de hombres. O sea, no es una ermita que nos hemos construido, no, estamos entrando en Cristo en el templo de la Jerusalén celestial, ante el trono del Padre, ¿eh? No en un templo hecho por manos de hombre, sino en el templo del cielo. O sea, lo fuerte es que cuando nosotros vamos a una iglesia que está hecha de ladrillo, está hecha de ladrillo, o de piedra, o de hormigón, esa iglesia está hecha por manos de hombre, pero sin embargo, a esa iglesia podemos decir que es la casa de Dios, y que estamos entrando ante el trono de Dios. ¿Por qué? Podemos decir eso porque Cristo se ha comprometido a estar con nosotros. Cristo se ha comprometido a que la oración que nosotros hacemos sea eficaz, sea una oración que nos presente ante el Padre. Lo fuerte es que yo entro en esa iglesia de hormigón, de ladrillo, de piedra, y lo impresionante es que estoy entrando ante el trono del Padre, porque Jesucristo me hace de puente. ¿Eh? Es una afirmación potentísima la que aquí hacemos, fijaros bien, pero es así. Por esto creemos que nuestra oración es eficaz, porque Cristo nos introduce ante el Padre y hace nuestra oración, la funde con la suya. Termina aquí el Catecismo diciendo: si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtendremos todo lo que pedimos en su nombre, y aún más de lo que pedimos. Recibimos al Espíritu Santo, que contiene todos los dones. O sea que la clave está en estar unidos, dice, en audacia filial, en confianza. Volvemos a utilizar el término que ayer hablábamos, ¿no? Audacia. La audacia de decir, esto sí que será atrevido, ¿no? Soy atrevido diciendo, a ver, yo soy hijo en el Hijo, me presento de manos del Hijo ante el Padre. Eso será audaz, ¿no? Aquí es como si dijésemos, bueno, ya sé que no merezco esto en absoluto, pero como me lo han dado, yo también me hago el tonto y tiro para adelante. Esta es la audacia filial, esta es la confianza. Y dice, y en esa audacia filial, nuestra oración es eficaz. Es eficaz, pero no únicamente en el sentido de que pedimos, o mejor dicho, obtenemos todo lo que pedimos, sino, dice el Catecismo, obtenemos más de lo que hemos pedido, más. Porque dice que recibimos al Espíritu Santo, que contiene todos los dones. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que hemos recibido más de lo que hemos pedido. Hemos pedido dones y se nos ha dado al Espíritu Santo, que contiene todos los dones. Dios suele ser más generoso que aquellos que le piden. Le pedimos poco. Somos muy, vamos, poco ambiciosos en nuestra petición. Poco ambiciosos, porque en realidad nuestra oración tenía que ser: Señor, dame tu Espíritu Santo, porque en Él lo tengo todo, en Él tengo todos los dones. Y a veces al Señor le estamos pidiendo algunos dones determinados, algunos, y Él nos está dando todo, que es el Espíritu Santo. Por eso nuestra oración, afirmamos con contundencia, ¿no?, con firmeza, que es eficaz, que en Cristo es plenamente eficaz. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Sí, Jesús. Buenos días. Adelante, Jesús, lo escuchamos. Quisiera preguntarle, si fuera posible, que usted respondiese con la mayor claridad a la que fuera capaz como tal, en relación al asunto de hoy, que la oración de petición, si realmente esa oración de petición es fundamentalmente conocer la voluntad de Dios. ¿Si acaso nuestra oración, la de todos los fieles, debiera ser únicamente encaminada a esto y no limitarnos a hacer peticiones específicas, ¿no? no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, ¿no? Petición de dones, etcétera. Entonces, si realmente la oración bien hecha, la oración perfecta, la que debiéramos hacer con un carácter generalista, sería exclusivamente orar al Señor por conocer su voluntad. Y la segunda cuestión es un asunto anecdótico en el que yo le pido, si es posible, que usted nos dé su opinión al respecto. En la hipótesis de que el Señor se manifestase a X persona, a una persona, y le dijese expresamente que quiere de esa persona que sea justa y humilde, esa persona, ¿cómo debería de interpretar esa petición que le ha hecho el Señor, que sea justa y humilde? ¿Cómo debería interpretarlo? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Igual comenzando por lo segundo, es que yo creo que el Señor a todos nos pide que seamos justos y humildes. No se trata de una revelación particular. Es que yo creo que en su evangelio, en su mensaje, que es manifestación y revelación de Dios para todos nosotros, estamos recibiendo ese mensaje. Con lo cual, yo igual me diría, no entienda usted como que una persona ha recibido una llamada especial a ser justa y humilde. Hombre, yo creo que esa es la llamada a la conversión que todos tenemos. No creo que sea bueno, ni sano, ni conveniente pues enfatizar que él o una persona en concreto haya recibido una llamada específica a eso, porque es la llamada a la conversión. Luego tenemos que responder pues, intentando ser fieles y respondiendo a la llamada a la conversión. Con respecto a lo primero, vamos a ver, usted dice, entonces, si la oración de petición es una búsqueda de la voluntad de Dios, ¿conviene entonces que especifiquemos con peticiones concretas? Porque igual las peticiones concretas que hacemos, igual no están bien encaminadas, ¿no? Igual no nos ayudan para buscar la voluntad de Dios, sino que pueden ser una especie de pantalla para buscar la nuestra, etcétera. Bueno, vamos a ver, no es eso lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio, al mismo tiempo que nos dice que busquemos la voluntad de Dios por encima de todo, también nos dice qué padre hay que cuando su hijo le pide que le dé pan, le da una piedra. Luego, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O sea, también el Evangelio nos dice, con un lenguaje bien sencillo y humilde, que pidamos al Padre cosas concretas. Luego, entonces, ¿cómo entender las dos cosas? ¿Cómo conjugarlas? Pues yo creo que tenemos que conjugarlas de la siguiente manera. Cuando pedimos al Padre cosas concretas, cuando especificamos y concretamos nuestras oraciones, tiene que ser siempre con la conciencia de que estamos tanteando la voluntad de Dios. O sea, estamos diciendo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Yo siento esta necesidad. Se me presenta como una necesidad imperiosa esto que te pido. ¿Es esta tu voluntad? O sea, es decir, cuando pedimos a Dios, tenemos que tener conciencia, cuando pedimos cosas concretas, que estamos, entre comillas, tanteando su voluntad. Señor, ¿es esto? ¿Es lo otro? Estamos como presentándole, ¿no? Casi, casi la oración de petición se funde con un presentar a Dios en pregunta abierta. ¿Es esta tu voluntad? Las dos cosas se funden. Creo que esta es una manera de vivir en buen espíritu la oración de petición. Adelante, un paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, señor. Le escuchamos. Soy yo. Sí. Bueno, yo empiezo por darle gracias a Dios por Radio María, por todo el bien que hace, y a usted por este programa. Ayer me he quedado en puertas porque ya se cumplía el tiempo. A propósito de hablar un señor de las apariciones de Medjugorje, yo conozco de primera mano las apariciones del Escorial porque he estado allí y el bien que he recibido. Apareciéndose la Santísima Virgen allí, alguien me lo dijo y he ido allí. Servidora se curó de cuerpo y alma, espiritualmente por lo menos, que yo no frecuentaba la iglesia, y otras miles de personas que conozco. Así, doy gracias al Señor y a la Santísima Virgen por todo ello, por este prodigio que tenemos en España y que desearía que todos conocieran, para que se pudieran beneficiar al igual que lo hice yo. que todos lo conocieran y lo conozcan. Si por los frutos los conoceréis, allí se convierten personas y vuelven a la iglesia. Se ordenan sacerdotes, personas consagradas al servicio de los demás. Cambio de vida. No me extiendo más, monseñor. Por favor, sus explicaciones serán de gran ayuda. Que Dios y la Santísima Virgen se lo tengan. Bien, bueno, pues yo creo que mis palabras tienen que ser de prudencia, y usted lo entenderá, porque sabe usted bien que esas apariciones o supuestas apariciones del Escorial están bajo discernimiento por parte de la Iglesia, y bueno, pues, y además están bajo el discernimiento de la Iglesia de Madrid. Y a mí, bueno, pues así como con el tema de Medjugorje, pues sí que hablé y expliqué, porque al ser también un fenómeno internacional y que la Santa Sede pues lo está estudiando a nivel internacional, bueno, pues también entré más en la respuesta en la pregunta que hizo aquel oyente sobre Medjugorje, por el hecho de que se trate de un tema más internacional, ¿no? Y en el tema del Escorial, a mí el sentido de la prudencia me dice que, como es un tema sobre el que ha habido algunos pronunciamientos, etcétera, del arzobispado de Madrid y un servidor, pues es obispo de otro lugar, el sentido de la prudencia me dice que no debo de entrar. Entiéndame usted, que no es un escaqueo, sino que es ser prudente, porque cada uno tiene la jurisdicción que tiene y tenemos que ser muy respetuosos y muy prudentes en ello. ¿Yo cuál es mi consejo? Pues mi consejo es el que siempre he dicho. Usted ha hablado con el corazón abierto, pues de los bienes espirituales que ha recibido, y usted eso no puede negarlo y tiene que darle gracias a Dios. Ahora bien, mire usted por encima incluso de esa experiencia personal, mi consejo es que usted dé un voto de confianza a la Madre Iglesia en el discernimiento que haga. O sea, es decir, usted no apoye su fe en que esas supuestas apariciones sean ciertas o no sean ciertas. Usted viva su fe de manera que, si el discernimiento de la Iglesia dijese un día que esas apariciones no son ciertas, su fe quedase incólume, su fe quedase igualmente intacta. Me refiero, yo le hago este matiz. Si este matiz usted lo ve, o sea, lo asume, pues adelante. Yo entonces le digo, va usted por buen camino. Va por buen camino porque, mire, usted no... Usted cree a nivel particular, bien, pero someta usted su juicio en última instancia al discernimiento de la Iglesia. Seamos en esto muy obedientes y muy humildes. Seguro que la Virgen nos lo pedirá, que sometamos nuestro juicio al discernimiento de la Iglesia. Y no apoyemos nuestra fe, sino sobre todo en la revelación pública, en el Evangelio, en las palabras de Cristo. E independientemente de lo que el juicio último de la Iglesia diga sobre un aspecto, nuestra fe va a seguir siendo la misma. Explico, Yo he hecho este matiz, pues le digo, adelante, porque con este matiz vamos en el buen espíritu. Bien. Y como le he dicho, pues yo creo que yo desconozco totalmente el tema del Escorial, lo desconozco totalmente, porque yo no, jamás me he acercado a conocerlo, y entonces me remito, ¿no?, al discernimiento del Arzobispado de Madrid. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, mi señor. Sí, adelante. Mire, sé que la misa, cuando se está impedido ser mayor por televisión o por radio, vale. Pero verá, ahora en Visión María, todos los días después de la misa, hay exposición mayor del Santísimo. Yo muchos días estoy en casa, no sé lo que hacer. A veces sigo la ceremonia, o sea, y otras veces no, porque no sé si verdaderamente desde aquí, desde casa, esa exposición del Santísimo vale o no vale, como cuando estás en la iglesia, o una bendición con el Santísimo. Sé que si rezo las preces, pues sí que valen, porque Dios las está viendo, como cuando yo las hago particularmente, incluso en mi cocina. Pero dígame si esta exposición televisiva vale. Vamos a ver, yo creo que tenemos nosotros que entender que en el lugar en el que hacemos oración existe la posibilidad de hacer pues una comunión espiritual, una comunión espiritual pues con aquellos sitios en los que se esté en ese momento orando, con aquellos lugares en los que hay personas que están ante la exposición del Santísimo Sacramento, etcétera, y yo hago mi comunión espiritual uniéndome a ellos y espiritualmente trasladándome a ese lugar en el que está el Señor. Bien. Es, digamos, esta especie de comunión espiritual de trasladándose en nuestro deseo y uniéndome a los que ayer, esto es algo pues que se ha hecho en la Iglesia. Bien. Ahora bien, eso a mí me puede ayudar para eso, pues un cuadro, me puede ayudar para eso una foto, me puede ayudar para eso la radio, me puede ayudar para eso la televisión, ¿entiendes? O sea, que no es más que una ayuda para que yo haga esa comunión espiritual, y como no puedo ir ante el Santísimo Sacramento porque estoy impedido y estoy en casa, bueno, pues me uno ante ese Cristo que está, me siento presente ante Cristo en el Sagrario, ¿no? Bien. Pero entonces no se arme usted, digamos, el lío de entonces la exposición de Santísimo por televisión vale o no vale. Bueno, vale lo mismo que la imagen de pues una imagen del corazón de Jesús que tiene usted en su cuadro, en su cuarto, o un cuadro, o una estampa, o una postal, vale sencillamente en la medida en que a usted le ayude para llevarle y hacerle allí presente en una comunión espiritual. ¿Entiendo? ¿Me explico? O sea, se trata de hacer una comunión, de una unión en el espíritu. Luego, no es que valga o no valga, esa pregunta no es, sino me sirve, me ayuda o no me ayuda para hacer yo interiormente esa unión espiritual con el Señor. ¿De acuerdo? O sea, ese es el matiz que hay que hacer. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.